¡Opa! Ya estamos aquí. Rosa, Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y hoy estamos acompañadísimos con Lícer. Acércate más, que si no, no se te escucha. No, calla, no te hace... No, que si no te desmuteo yo, ya te... Os he dicho que iba a pasar, ¿verdad? Ahora sí. Vale, perfecto. Buenas tardes, aquí a gustísimo. Y tenemos también a Eloy. Muy buenas. Lícer, batería, y Eloy, bajo y voz en... Última sentencia. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño de Tanasco, of course. Bueno, arranca el episodio 541 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Mira que hoy nos tendría que salir un programa muy aragonés, pero la primera parte va a ser sevillana. Estamos arrancando con el nuevo sencillo extraído de Seeds of Vengeance, el álbum debut para esta formación trans sevillana llamada Killdozer. Y esto se titula, lo acabas de oír, Killdozer Raid. There is no to inside. Poniéndole dolor de cabeza a cualquiera que esté escuchando esto, que no se esperará que fuésemos a empezar de semejante manera con esta gente llamada Killdozer desde Sevilla, atentis, porque molan, ¿eh? Bueno, saludos a toda la peña conectada allende los mares y los continentes y las distintas fronteras que se conectan cada día para escuchar nuestros alaridos. Saludos a toda la gente también que nos escucha vía podcast o en las redifusiones. Y ahora, cuando la ternascada que se congrega en nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera lo tenga bien, iremos leyendo sus saludos. De momento nos saluda desde desde Murchante, en la Farroa Playa, desde San Hammer. Bueno, si estabas desde el inicio del programa, ya has oído que nos acompañan hoy dos de los componentes de Los Últimas Sentencias. Tendremos entrevista con ellos de aquí a un momentito, pero bueno, aprovechando que los tenemos el programa, pueden intervenir. Chicos, podéis intervenir en el momento que lo deseéis, ahí tenéis los micros abiertos. Y nosotros vamos a ir a, como cada día que hay entrevista, no hay bizarradas, pero sí que recuperamos la sección de la noticia tonta, que hoy dice así: Roxa Rosae. Una banda ha compuesto mil canciones en 30 segundos. Para hackear a Spotify. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Se oyó, se escuchó en las oficinas de Spotify en Suecia. Venga, os comento un poco, os leo de qué va el asuntillo este. Mark Christopher lee, porque aprendió en la escuela, del líder del grupo The Pocket Gods, los dioses de bolsillo, explica lo que mucha gente sabe o no sabe. Yo creo que más bien no lo saben, sobre todo todas las bandas que están ahí metidas, o la inmensa mayoría, que, bueno, Spotify solo paga 0,002 euros, o sea, ni 2 céntimos por canción. Menos de 2 céntimos por canción. 0,0019, creo que tenía. Sí. Es una puta mierda. basura. Es una puta mierda por cada reproducción de una canción. Es decir, se necesitan 500 reproducciones de tu canción para ganar un jodido euro. Pero no solo eso, no. Además, para cobrar esa tasa, la canción debe reproducirse un mínimo de 30 segundos. Esto es justamente lo que ha llevado a The Pocket Gods a lanzar su álbum. Lo voy a leer en castellano, que me cuesta menos. 1000 por 30, nadie va a hacer dinero nunca más. 1000 temas con poco más de 30 segundos de duración, cada uno de ellos. 1000 temas han compuesto los pavos estos. Serán indie rock, pero le echan un par de pelotas, ¿eh? Es una forma de protestar bastante discurrida y trabajada y elegante, y llamar la atención por esta política de royalties que perjudica a las bandas. Aquí pone que a las bandas indie, a todas. Es que no es que solo las indie cobren 0,0019. Todas las bandas cobran lo mismo. Se hace rancheras también. Exactamente. ¿Por qué escribir canciones más largas si nos pagan poco, solo ese poco, solo por 30 segundos? Explica Mark Christopher Lee. Pequeño Ternasco, lee también, por eso te estás enterando de lo. El curioso álbum con 1000 canciones llamó enseguida la atención y pronto acumuló 600.000 reproducciones. Esto llevó al mismísimo fundador de Spotify, yo le llamo Spotify, porque me tienen frito, un tal Daniel Ek, a pedir una reunión con la banda. Estos hijos de puta, de ahí lo de me cago en el chocho arrugado. En ella les confesó que se han adelantado a la curva al crear temas de 30 segundos, ya que en el futuro se llevarán las canciones cortas como en TikTok. O sea, ya está previsto el futuro de la música. O sea, está todo programado. De verdad, merece la pena quedarse en esa mierda plataforma. Y es que alucino. Además, como buen jefe de relaciones con los artistas de Spotify, también se ha comprometido a subir los ratios del pago de los artistas en la próxima subida de cuotas a los usuarios. Promesas tengo que para mí, promesas vendo que para mí no tengo. ¿Sabes? Pero sé, aquí Lizer y Eloy, ¿cómo veis la situación? Veo que sois conscientes de lo que sucede con Spotify. Antes me comentabais que vosotros estáis ahí, pero porque digitalmente os distribuyen y os ponen en todas las plataformas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así es. Es que casi sería como para decirles, oye, pues ponen en todos los lados, pero en el Spotify es no. Porque para esto... Ya ves. Esto de... Es que en Spotify hay que estar. ¿Por qué? viendo lo visto, ¿por qué hay que estar en Spotify? No lo entiendo. A ver, la visión de las bandas, una de ellas al menos, como sois vosotros, que... ¿Qué ventaja le veis a esto? Si la tiene. Hombre, ventajas, lo único, pues porque el consumidor de música medio casi siempre lo consume por ahí. Esa es la única ventaja que yo le veo, vamos. Pero la verdad es que hay que luchar todos juntos para que esto cambie y para que las condiciones de las bandas pues mejoren un poco, la verdad. Uh-huh. Estamos un poco olvidadillos en ese sentido, la verdad. Pues bueno, aquí a los únicos que les ha salido la jugada redonda de momento es a The Poker Gods, a los dioses de bolsillo. Jugada maestra, la sí, verdad sí, es que total, sí. Jugada full equip. Han conseguido lo que buscaban con la peculiar protesta, o al menos una promesa de ello, ¿eh? Son más famosos que nunca y están viviendo una nueva realidad. Que fíjate tú por dónde, qué cosas pasan en Pequeño Tarasco. Es el título que estás de la canción que ya estás escuchando. Ya os había dicho que nos iba a quedar una primera parte del programa muy andaluza, muy sevillana. Otra banda de Sevilla, otra banda de Nuevo Cuño, de la capital del Guadalquivir. Esta vez un poquito de hardcore brutote. Estos son El Santo. Este Nueva Realidad es el primer sencillo en estudio para esta formación hardcore del bruto brutote. Y para bruto brutote, pero más majo que las pesetas, nuestro Terrasco Logroño Power, Diego Aupay. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Zanzaroya Records. La sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Bueno, pues como cada jueves nos vamos de excursión hasta Zanzanoya, pero a la buena, a la Zanzanoya de los discos, a Zanzanoya Records. Te lo explico muchas veces, pero hoy que tenemos invitados en el estudio, que no suele suceder, les voy a explicar que Zanzanoya es una zona campestre de aquí de San Pedro de Calanda, a la que se suele mucho ir a merendar y tal. Y desde Paz Eduard, cuando nos propuso la sección, dijo, le dije, oye, pues ponle un nombre y hace Zanzanoya, Zanzanoya Records. Pues ala. Como cada semana nos recomienda un temita de los que conoce él, que son muchos años ya poniendo música y haciendo disfrutar a la música a este pueblo desde el Pub Edwards, por parte del amigo Peguero. Hoy ha vuelto a hacer arqueología musical. Hacía tiempo, sé que no nos ponía arqueología musical. En esta ocasión, arqueología musical de la transición españistaní. El tema que vamos a escuchar apareció como cara B del single en vinilo de 7 pulgadas, Yo también necesito amar. Probablemente el mayor éxito de este dúo, muy efímero, que responde al nombre de Anna y Johnny. La típica parejita que hacían música pop y balada romántica. Este dúo se creó en Madrid en el año 1974 por el matrimonio de Ana Sánchez y Juan Enrique da pena. Pero ojito, que a pesar del apellido del tipo, triunfó como productor musical y además, esto sí que os va a resultar bastante familiar porque fue quien lanzó a los Coz, el germen de Barón Rojo, con los hermanos de Castro. Pues el da pena este fue quien los descubrió. Bueno, el dúo de Marras duró hasta el año 1978 y con esa música de mierda que hacían les dio incluso para triunfar en Italia también, hasta llegaron a grabar en el idioma de los espaguetis. Pues bueno, Eduardo ha vuelto a dar con un desliz de estos, de las discográficas de la época, en este caso de la CBS, y aquí la amiga Ana y el amigo Johnny lograron colar esta canta, un auténtico temazo de rock setentero al más puro estilo USA de la época, en el single que os comentaba, en este Yo también necesito amar. Yo también necesito ámbar. Bueno, vamos a disfrutar ya de este pedazo de tema que se titula Donde pueda respirar y que suena así de bien. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Bueno, poco a poco van entrando los ternascos y ternascas. Ahí está el saludo diario de nuestro ternasco Catalonia Crew Des. ¿Dónde el agua? Y los montes hablan con el sol, donde el pájaro cantor vuela siempre en libertad. Quisiera tenerte allí y poderte amar. Siento el cielo acercarse a mí en la frente.

esto es Última Sentencia. Y estos son los Últimas Sentencias. Tenemos a, como os decía antes, a Eloy, voz y bajo, y a Lizer, batería. Que por cierto, antes de entrar me estabais comentando que encima sois los nuevos de la banda. A ver, con un disco de estudio solamente, ¿cómo es el nuevo de la banda? ¿Seríais todos nuevos? Contanos un poco la historia, por favor. Primero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues a ver, la banda empezó en 2009, pero vamos, de una manera muy amateur. A ver, seguimos amateur, pero más aún, ¿no? Todavía no nos ganamos la vida con esto, así que amateur. Vamos, empezó así, pues de una manera más sencilla, más... eran todo colegas y tal, y yo pues sería en 2015 o así. El que era batería pasó a cantante y yo me metí ahí a porrear los tambores. Y eso. Luego por movidas también se tuvo que ir al bajista y ya pues se incorporó él hoy a la formación actual. Yo entré en el 18, creo que era, más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Por ahí sería, sí. Pues mira, de Eloy a Elías, que nos está saludando a través del grupo de la conciencia roguera. Elías, guitarrista y cantante de Los Ratones Colaos, otra de nuestras bandas asociadas, en este caso de Madrid. Bueno, Última Sentencia, que hemos tenido dos entrevistas aquí en el estudio, entre comillas, de Pequeño Ternasco, y las dos entrevistas presenciales han sido con bandas de Andorra. La primera fueron vuestros amigos, imagino, de Puncarras Malas Pulgas, que tuvimos aquí a Bola, que este también debe llevar ya unos cuantos años dando mal por por la capital minera, ¿no? Sí, que cunde el cabrón. Sí, yo tocaba en un grupo con el Bola antes, ¿sabes? Otros tocados. Es que tiene toda la pinta el Bola de haber estado en todos los araos musicales de la zona, ¿no? Ya no de Andorra, es, de la zona inclusive. Sí, sí, sí. Bueno, oye, imagino que nos conocisteis de nuestra existencia gracias a ellos, ¿no? Sí, a través de los puntarrabos conocimos a otros, sí. Bueno, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué os dijeron para convenceros? Para pasar un buen rato y eso, a ver si hablábamos con vosotros y tal. Muy bien, pues oye, agradecido a Pulcaras Malas Pulgas y agradecidos a vosotros también, porque al final la decisión última, la última sentencia, nunca mejor dicho, la ponéis vosotros. Y muy contentos de que os hayáis decidido a sumaros a este proyecto. Sueños Robados, álbum debut. No sé si teníais maquetas anteriores, temas antiguos que no han entrado en esto, son todas nuevas composiciones. Contanos un poco. No, teníamos un par de singles subidos tanto a YouTube como en Spotify, pero son temas que están dentro del LP, o sea que no, básicamente lo que teníamos se ha metido ahí todo en nuestro disco y con ganas de que lo escuche la gente. ¿Y qué os mueve a seguir componiendo y a meteros en esta aventura, en esta primera aventura discográfica? Bueno, la primera razón está clara, porque nos mola esto, nos gusta el barrete, nos gusta... O sea, es por vocación, obviamente. Y luego, pues, también por reivindicar también un poco pues la situación de las zonas mineras turolenses y nuestra preocupación por la situación, vamos, en general. Había un deseo de expresar, ¿no? Eso de alguna manera toda la movida que está viendo ahí, que está siendo bien jodida, porque, vamos, una localidad como Andorra que no vamos a decir todo, pero prácticamente todo lo que ha conseguido en los últimos 40, 50 años ha sido gracias a que estaba esa empresa, esa central térmica en la localidad, que ha dado muchísimo trabajo y que además eso ha promovido que hubiera mucha actividad cultural también. La cultura se promueve en los sitios donde hay gente y donde hay dinero, ¿no? Pues así es. Andorra sí que tenía estos dos factores. ¿Cómo veis la cosa ahora por allí? Bueno, pues ha sido un parón muy grande, está siendo muy dramático todo el asunto, o lo estáis digiriendo, acomodando medianamente bien. ¿Cómo lo veis? Hombre, digerirlo lo estamos digiriendo pues como viene, no, básicamente. No queda otra manera. Pero la situación, la verdad es que está siendo muy, muy, muy, muy preocupante. O sea, hay gente, la gente se está permaneciendo en el pueblo o no, también están saliendo de ahí como las ratas cuando se hunde el barco. ¿Cómo pasa? La gente joven ya pues se va a estudiar a Zaragoza o a Teruel o a Valencia, donde sea, y ya pues se ya suelen quedar. Claro, la gente no vuelve porque no hay oportunidad de Pero bueno, eso es una problemática también a nivel de juventud en todo el país. Sí, sí, sí. Quiero decir que no es un problema centrado, bueno, un problema no es localizado aquí, allí. Claro, pero es una consecuencia también de que, no. Hombre, si no hay alternativas, no hay oportunidad de nada, pues obviamente no se van a quedar. Bueno, vosotros sí que os quedáis, entiendo, porque estáis viviendo ahí en el pueblo. Y este fin de semana, además, a pesar de lo que estamos comentando, de que ha sido un paro muy gordo todo lo que está pasando, el parón económico, social que suscita, ¿no?, el cese de actividad de la central térmica en Andorra, si siguen intentando hacer movidas, ¿no?, y cosas culturales, que no vamos a dejar de reivindicar que lo que hacemos nosotros, el rock and roll, el punk, todo lo que sea este rollo musical que tanto nos gusta, es cultura como la mejor cultura que pueda decir cualquiera, ¿no? Y este fin de semana hay una nueva iniciativa, primer festival Andorrock. Contarnos un poco, que a lo mejor, seguro que mejor que yo sabéis de cómo va surgiendo toda esta movida, porque yo no conozco a nadie de quién lo está montando. Bueno, pues esto lo han promovido dos bares de Andorra, Pub 31 y el Pub Chaques, que son los que han iniciado, pues, hacer este festival, porque claro, pues durante la pandemia, pues claro, no se ha podido hacer nada, y claro, todo el mundo tiene ganas de ir a un concierto. Y es más, hay gente que, claro, ha cumplido los 18 años cuando entró la pandemia, ahora tienen 20, no han ido, muchos no habrán visto un concierto en directo. No saben ni lo que es un concierto en directo, ¿no? Eso. Y ahora pues este año podrán disfrutar en Andorra, pues, de un festivalaco guapo, los grupos que estamos, claro. Muy bien, vamos a hacer una cosa, es que hoy... Ah, bueno, calla, que tengo otro reloj aquí, venga, de puta madre, pues ya controlo el tiempo de entrevista que llevamos. Vamos a escuchar otro... Quería haber puesto temas de las otras bandas, pero me parecía mal teneros hoy aquí y no escuchar más discos de Última Sentencia. Además, los acero aquí suenan todos los días, y a los Poncarras Malas Pulgas también los ponemos cada vez que podemos. Así que vamos a disfrutar de otro de los temas que aparecen en este vuestro álbum debut. Un tema llamado Revolucionate, corte número 9. Joder, macho, necesito ya gafas, sí. Corte número 9 de ese disco. Que bueno, podría también dar título, ¿no?, al hecho de que se sigan intentando hacer cosas ahí en Andorra. En este caso, iniciativa privada, iniciativa desde la hostelería, dos bares de la localidad. Que bueno, que ven que una buena manera de activar y de reactivar y de revolucionar nuevamente el tema y la movida en su pueblo, pues es montar un concierto rock con Puncarras Malas Pulgas, con Última Sentencia y con los de la Codoñera, con los Aceros. Vamos a escuchar Revolucionate, Última Sentencia, ¡aupay! es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues aquí seguimos con las últimas sentencias, con Eloy y con Lizer. Estábamos, lo último que hemos hablado antes de escuchar este Revolucionate era un poquillo de ese nuevo festival que se va a hacer en Andorra, el Andorrock, pero no hemos dicho ni cuándo ni a qué hora. Sí que hemos dicho las otras dos bandas, por cierto, otras dos bandas asociadas, ¿eh? Es todo un lujo también, ¿eh? Normalmente no vemos carteles con tres bandas asociadas a Santo Banda Radio Rock, lo cual también nos enorgullece un montón. Creo que también están desde Viladecans, Irreverentes, puede ser. Eso es, sí. Vilaseca. Irreverentes también, que se acercan hasta Andorra para participar en ese festival. Como no tengo los datos yo aquí delante, porque no he sido previsor y no me los he puesto, vosotros que seguramente lo sabéis mejor, decidnos un poco el día de celebración, la hora y todas esas cosas. Pues el festival empezará sobre las 8 de la tarde en Andorra, el día 12 de marzo, en el Hotel Andorra. Bueno, las puertas creo que abrían a las 7 o 7 y media. No sé. Siete y media creo recordar. Y los conciertos pues empezará Irreverentes a las 8 y media y luego a continuación tocará Cero, después Un Carramar a Fugas y nosotros pues última sentencia, los últimos. O sea que vais a cerrar titulares del cartel, joder. ¿Ha habido hostias con los puncarras para cerrar o ha sido de consenso esto? No. Además íbamos a ser primeros, pero bueno. Sí, al final por una movida, porque nuestra guitarra tenía, por motivos de trabajo, solo podíamos en ese horario. El puto trabajo, siempre condicionándolo todo. Sí, joder. Mayón. Hay que comer, evidentemente. Hay que comer, hay que pagar el local de ensayo, hay que pagar los instrumentos, etcétera. Que no son baratos, ¿no? No son baratos. Además, cuanto más chulos son, más perras cuestan, ¿eh? Sí. Cago en la hostia, podrían hacerlos acomodados a todas las economías, joder. Y con la misma calidad. Quiere, y cuanto más tienes, más quieres, también. También, sobre todo. Bueno, aquí no es el caso, porque el caso más conocido es el de los guitarristas con el GAS, ¿no? El Guitar Acquisition Syndrome, algo así creo que se llama. Pero bueno, con la batería con la batería te puedes gastar también un pastizal, ¿eh? Mía, y más, bastante más. Y con el bajo, un cabezal de esos Ampeg, de esos que atruenan, que se te caen hasta los calzoncillos cuando le metes también. Sí, eso también tiene que valer perras. Siempre quieres tener más. Bueno, que no sé que si habéis tenido oportunidad ya, porque sí que hace poco ibais a participar en un festival de Huesca, que al final también por motivos laborales no pudisteis acudir. ¿Habíais tenido ya más oportunidad anteriormente de presentar en directo el disco? Bueno, toquemos en septiembre, toquemos en Andorra, que tocamos todas las bandas del pueblo. Uh-huh. Y sí, tocamos en la Plaza de Toro con Ruido, con otro grupo de Andorra. Ah, ¿hay otro grupo en Andorra? Sí. ¿Qué hace que no están bandas asociadas? En Andorra, hay muchos grupos. En Andorra, a proporción de la población, estamos pues, muchos grupos. Pues oye, se nota que hay mucha cultura en Andorra. Yo me acuerdo cuando estuvieron Alfredo Piedrafita y Iker Piedrafita tocando, que tampoco pude ir a verlo con la puta mierda de no tener coche y no poder desplazarme. Sí que me dijeron, joder, vaya pueblo marroquero, nunca habíamos estado en Andorra. Digo, ¿qué te crees tú, pues? No, ¿eh? ¿Tú qué te has pensado? ¿Que ibas a tocar a cualquier parte? No. A Andorra, a Teruel, colega. Sí, a la cuenca minera borracha y dinamitera. Hostia, ay, puta. Ay. Y tenéis también previsto en breve otra fecha, ¿no? Porque mandasteis cartel hace poquito. Sí. Ahí sí que no recuerdo. En Castellón, el día 19. En la fiesta que hay en Castellón, en Magdalena. Pues, sí, la fiesta de Magdalena. Y pues, el Centro Social la Cosa Nostra, pues todos los años pues realiza un festival. Lo que pasa es que estos años de pandemia pues, no han podido hacerlo. Y este año han contado con grupos locales, ¿no? De Castellón, Valencia, los únicos que vamos de fuera somos nosotros. Eso me ha llamado también la atención, porque el festival este que no pudisteis ir era de Huesca, que vale, que sigue siendo Aragón, pero oye, que hay que atravesar dos provincias, ¿no? Sí. Este otro que me habláis de Castellón. ¿Tenéis algún tipo de canal de comunicación o de relación con otras bandas o festivales para que os llamen y cuenten con vosotros? ¿O es simplemente que hemos sacado el disco y hemos molado tanto que nos llaman? No, tiramos de colegas. O sea, tiramos de... Pues sí, tenemos un conocido aquí. Oye, nos molaría movernos por allí. Oye, ¿qué tal un intercambio? Tal, pues se comenta y si sale para adelante, pues se hace, básicamente. Sí. O sea, ni somos famosos ni... No. O sea que entiendo pues que por Vilaseca en algún momento tendréis que ir a tocar, ¿no? Si vienen irreverentes a Andorra, habrá que volver para allí, ¿no? El pues tema recíproco. Ese es el rollo, así funcionamos. O sea, vamos charlando con los grupos con los que tocamos, hacemos amistades y pues se van organizando cosillas, es como mejor se puede, vamos. Y como más a gusto se hace. Ajá. Estamos aquí todo el rato, porque claro, como los tenemos delante, pues nos olvidamos del resto de la banda, que soy su cuarteto, nos faltaría Rubén y José Da, los que les mandamos un saludo desde aquí, un abrazo. Están currando. Los dos guitarristas, ¿eh? Normalmente siempre son los guitarristas los que más cunden, pero esta vez, en esta ocasión, las últimas sentencias son especiales hasta para eso, ¿eh? Hasta para eso, claro. Los guitarristas no, fuera, ya vamos nosotros que vamos a representar mejor. Bueno, oye, la gente cómo tiene que hacer para conseguir vuestro disco, que intuyo que estará a la venta de alguna manera. Y ya no me refiero solamente a los conciertos, porque en los conciertos obviamente va a haber disco físico. Para que se haga aquel que no se pueda desplazar a donde toquéis, ¿qué opciones tiene? Pues una opción es poniéndose en contacto con nosotros o por las redes sociales, por Facebook, Instagram. O también por Potencial Hardcore, que son los que nos han editado el disco. Que claro, ellos tienen tienda física en Madrid y tienen tienda online. Ahí pueden adquirir por nuestro disco y la camiseta también. Hombre, de ellos o a través de Potencial Hardcore, ya estamos hablando de palabras mayores. O sea, sí, es un sello o una distribuidora lo suficientemente potente como para que también ayude, ¿no? A la hora de que se os llame de sitios no tan lejanos, o no. Está haciendo el líder así como que no te creas. Hombre, a ver, también es que el problema, también la situación actual es que no sé. Está habiendo miedo un poco, yo creo, por lo que veo yo, a volver a abrirse a organizar festivales, a organizar bolos en salas privadas. Pues porque, claro, ha habido un parón que ha destrozado mucho, la verdad es que la industria. Entonces, de momento No está habiendo mucha oportunidad, pero ellos seguro que nos ayudan a moverlo por más sitios, la verdad que tenemos ganas. No tengo trato con ellos, pero sí que sé quiénes son hace años y desde luego si hay dentro de este género en el que movéis vosotros, si hay alguien potente y que puede menear, yo entiendo que son ellos, que son Potencial Hardcore, porque llevan muchos años de experiencia, joder. Sí, no, la verdad es que sí. Además desde el piso más abajo, desde el sótano, o sea, sí, la verdad ha es que pasado mola. Por todas las etapas y se saben esto al dedillo. Pues sí, la verdad es que mola trabajar con gente así, que además que sabes que han venido desde abajo, que no lo hacen principalmente por ganar dinero, sino más que nada por ayudar a las bandas y la verdad es que muy a gusto que se nos reconozca y que nos den la oportunidad de que nos editaran ellos el disco. Que es un ejemplo bastante. Yo creo que es un, ya no te voy a decir un ejemplo a seguir, pero sí que es un ejemplo en el que fijarse, ¿no? Porque como tú bien dices, no es que no se dediquen a esto para ganar dinero. A ver, obviamente pero dinero estarán ganando porque claro, viven de ello, pero que te quiero decir que han demostrado que te puedes ganar la vida con esto sin atracar a nadie, putear a nadie, simplemente difundiendo, apoyando. Y que esa difusión y ese apoyo sean recíprocos, ¿no? Sí, que es un poco el objetivo que tenemos aquí también. Sí, porque a nosotros no nos han pedido nada ni nada. Al revés. Pues escuchó el máster, le gustó. Dijo, pues sí, pues vamos a editar. Y ellos han hecho las copias. Sí, sí, básicamente. O sea, es que no han recibido nada de nosotros. O sea, igualico que cualquier otro sello, cualquier otra disquera. Mira, ponnos por delante aquí 4.000 euritos. Sí. ¿Cuántos CDs quieres? ¿Cuántos conciertos quieres que te saque? ¿Cuántas camisetas? ¿No? Eso es. Y luego, adiós, muy buenas. Lo que hacen es apostar. Y evidentemente, si han apostado vosotros, yo creo que os tenéis que sentir orgullosos de que escuchar el disco han dicho, hostia, esta gente sí. Sí, ¿dónde está Andorra? No tenemos ni puta idea. Probablemente no sepa, se piense que es hasta la del Principado de Andorra, ¿no? En un momento dado, pero ahí estáis, ¿no? O sea que me conocí Andorra, porque claro, los pedidos, pero vamos, la gente que estamos en Andorra, pues camisetas de grupos y CDs y libros y todo, pues mucha gente de Andorra, pues los pide a Potencial Hardcore, claro. Pero también eso mismo, el mismo pueblo, o sea, sea pueblo rockero, o sea, que te lo dice una persona como Alfredo Pedavita, que ese sí que no tenía ni puta idea dónde estaba Andorra. Alcañiz sí, porque había ido alguna vez, pero Andorra no creo ni que se fijara en el cartel del desvío, ¿sabes? Cuando pasó. Entonces, sí, es una cosa que es bastante, bastante interesante y motivante a la vez, ¿no? Y que te anima a continuar, joder. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos última sentencia para rato, ¿qué? Esperemos. No digo ahora, digo del futuro. Sí. Aquí nos vamos a ir en breve. Sí, no, a ver, nosotros pues eso, tenemos la ilusión siempre, claro, de volver, o sea, de hacer el otro disco más y que durar hasta cuando podamos, vamos. Oye, aparte de lo Castelló, ¿tenéis alguna cosa prevista más de futuro? Pues de momento, nada. Y tema de... Podría haber salido algo para Madrid en mayo, pero tampoco se ha podido. Pero... Joder, Madrid, la tierra de la libertad, no me jodas. Sí. Pero no ha podido ser. ¿Y tema de plan de hacer algún videoclip más de alguna de las canciones de este disco? Sí, sí que teníamos pensado hacer otro videoclip, sí. Sí, de hecho, además estuve hablándolo con el otro día con el... Bueno, con STK Studios, el que nos hace, digamos, los videoclips y la verdad es que sí, tenemos en mente pues grabar un videoclip más por lo menos. STK Studios. Sí. ¿Y estos son de aquí también o...? Es de Zaragoza, es un amigo mío, bueno, nuestro. Sí, un colega. Y la verdad es que hace un trabajazo muy guay. Sí, vale. A los Puncarras también el videoclip este que sacaron del bar se lo grabó él. Ah. Y luego también, pues, a Esquejes Herejes también. Joder, pues se lo supo hacer, ¿eh? Porque con la borrachera que se estaban enganchando ahí. Tal cual. Recursos de gente potando le saldrían un montón, pero... Tomas buenas. Tuvo que ser complicado, tío. Un par hubo. ¿Vosotros estabais o no? Sí, ¿no? Yo estuve un rato. Sí, yo también estuve. Está ahí escondidillo, pero estuve. Claro, que no salgan los últimos que no salgan, que nos hacen sombra. No, seguro que no. Buen rollo, porque además se transmite el mismo videoclip, que había un rollazo de puta madre. Sí, ¿no? Y es el bar que vamos todos siempre ahí en Andorra. Claro, okay. Estamos ahí en familia. Pues nada, a ver si se anima alguien a venir a buscarnos a Sanper y vamos a ver el concierto y el bar ese también, que tenemos ganas de visitarlo, echar unas cervezas ahí, me cago en Dios. Sí. que seguro que lo pasamos bien. Oye, os vais a quedar con nosotros hasta el final del programa, al cual quedan apenas 10 minutos. Pero en algún momento, esta entrevista se tiene que acabar. Ay, ay, ay. Últimamente hay que andarse con mucho ojo con lo que dice, no va a ser que venga el Tribunal Supremo y te chirones, ¿sabes? Ya lo pensemos, ya. Son asesinos, son perros del Estado. Bueno, pues si lo habíais pensado, ya lo hemos cagado, porque aquí estamos escuchándola. All cops are bastards, son unos jodidos hijos de puta, todos los policías. Última sentencia. Te lo he dicho, no lo despedimos de ellos porque se despedirán con nosotros al final. ¡Opa! Todos unidos, ¡suscríbete! Pues también todos los jueves, además de Zanzanoya y entrevista, tenemos una tradición que no se pierde. Los jueves, el pequeño Tanasco cierra el boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz en ningún pincelado del jodido planeta. Hoy con este tema que fue corte número 2 de Requiem por el Mundo, obra póstuma del rockero navarro, canción en la que colabora su idolatrado y adorado Rosendo Mercado. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Por cierto, os recuerdo, y si no sé si os lo recuerdo o es noticia exclusiva, ya no me acuerdo. El día 24, el jueves 24 de este mes de marzo, vamos a estrenar una canción que se ha hecho desde esta comunidad rockera, desde la conciencia rockera, los ternascos y ternascas, le hemos escrito, le hemos grabado y le hemos hecho un video líric al Boni. El día 24 lo estrenamos, atentis. Que pueda descoser la cicatriz. Más espinas viven en mi boca. Esa herida sangra porque tiene que llorar. Esta herida grita porque tiene que callar. Esta herida sangra porque tiene que llorar. Esta herida grita porque tiene que callar. Mira, vuestros compañeros de cartel este sábado día 12, sábado, lo he dicho bien, los acero con las últimas sentencias, más pulcarras, más pulgas, más irreverentes, este sábado en Andorra, la buena, la de Teruel. Nosotros nos vamos a pirar, Roxa Rosae. Besos, abrazos, disfruta de fin de semana y hasta el lunes. Mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Bueno, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de vosotros, de todas vosotras y vosotros, no sin antes dejar que se despida también tanto Lizer. Bueno, hasta luego. Un saludo y a ver si nos dais una escuchica. Y bueno, muchas gracias a Pequeño Tanasco por la entrevista. Y eso, a ver si nos escucháis y os acerquéis a Andorra el sábado. Ampay, a ver si podemos nosotros también, venga. Bueno, ahora sí yo me despido también. Os recuerdo como siempre que estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el tren, en un atasco. La cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. ¡A la pala! ¡El lunes más! ¡Se os quiere! ¡Agures, monamures!